Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Capacitados, en este enlace junto a OID Radio Nacional, la señal internet, la señal online para España y el mundo de la radioemisora nacional de la OID y a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca en la provincia de Toledo. En este mediodía del lunes deportivo de Deportes al Día, del lunes 21 de septiembre de 2015 a las 12 de la mañana y 5 minutos. En los próximos minutos vamos a estar conversando de hipoterapias, de la equinoterapia, de actividad que también está relacionada, como no, con la actividad del deporte adaptado, la equitación también, al servicio de las personas que necesitan una ayuda. Y en la primera parte del programa, el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora y Capacitados. Bienvenidos. Y comenzamos de inmediato nuestro programa con la última parte que hemos mencionado anteriormente, el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora y Capacitados. Se efectuó en Talavera de la Reina una versión más de la Vuelta Junior Nacional con la participación del OID Cycling Ciclo Cebra. Por primera vez, un equipo de la Ciudad de la Cerámica de Talavera de la Reina gana esta Vuelta Junior en su versión 23, tal como lo explica el director deportivo del OID Cycling Ciclo Cebra, Miguel Ángel Rodrigo. Bueno, pues mira, como organización al final ha salido, aunque hubo unos problemillas ayer en la primera etapa por un pequeño error en el recorrido, pero bueno, hoy ha sido un día fabuloso, nos ha salido un día fantástico, la etapa ha sido preciosa, los equipos, que para mí es lo más importante, puesto que tengo que pelear y luchar todo el año con ellos, se van contentos y bueno, pues la verdad es que fabulosamente ha salido todo. Bueno, ayer por la noche nos recibían unas llamadas que qué pasaba, que en la primera etapa no aparecíamos por adelante en las clasificaciones generales, ninguna, bueno, sí, en la de montaña, pero como un poquito puntos de diferencia. Bueno, estratégicamente le habíamos planteado, conocíamos bien el recorrido, habíamos planteado la vuelta así. Lo que intentábamos es no perder nada de tiempo y tener un grupo de 5, como mínimo de 5 de los muchachos que estuviesen adelante, no más de un minuto en la general, para poder jugar nuestra baza. Bueno, ha habido dos opciones en las bazas, de las cuales la primera es la que ha salido prácticamente un poco complicada, pero bueno, la segunda opción que teníamos en la etapa ha salido toda a la perfección. Nacho se ha portado como un campeón, ha rodado de maravilla, aunque al final venía un poco ya justito, pero bueno, necesitábamos solamente 25 segundos, de los cuales nos iban comiendo terreno por atrás un grupo de que venían dos chavalitos del Vasco y de Magia, de Huesca La Magia, pero bueno, al fin y al cabo hemos podido defenderlo, hemos sacado adelante, y bueno, mira, primero de la general hemos ganado la etapa, primero de la general hemos ganado la montaña y hemos quedado terceros por equipo, que para mí es muy importante, de que este equipo y de Ciclo Cebra esté siempre lo más arriba posible. Y bueno, contento, primer castellano manchego también, Luis Fera ha salido en maillot y el campeón de castellano manchego, o sea que muy contento, la valoración muy, muy positiva. Va a hacer llorar. Sí, ya me lo dijo el presidente Juan Carlos, que peleara mucho por ello, que podía ser los primeros. Me llamó un ministro de deportes. No quería anunciarlo hasta ahora que hemos terminado la temporada y efectivamente tenemos ya prácticamente la plaza fija para poder ir a la Vuelta a la Juventud en el mes de junio. Un equipo mixto inicialmente, no sé si serán 6 u 8 corredores los que tengamos que competir allá, pero si fueran 6 irían 3 de acá y 3 de España, ya hablo venezolano, fíjate, con el acento venezolano, 3 de España y 3 de allí de Venezuela, o si son 8 irían 4 de España y 4 de Venezuela, siempre contando de que aquí ya tendríamos a los 2 integrantes futuros. Franklin estará el año que viene también con nosotros y uno que todavía está pendiente de seleccionar, o sea, prácticamente del equipo directo irían el 75% de los participantes. El habernos unido a esta familia, pues qué te voy a decir yo, Manuel, yo creo que ha sido el mayor acierto que hemos tenido en este club. Cuando vimos la posibilidad de poder unirnos a esta familia, a la organización Impulsa Discapacitados, yo dije que había que luchar al 100%. Sé que es difícil, que las situaciones económicas en todas las empresas son muy difíciles. Sé que quizás al principio éramos, que no nos conocían, era una incógnita este equipo. Pero te digo la verdad, la valoración a nivel nacional hemos sido muy, muy, muy, muy positiva. Hemos estado en boca de todo el mundo, hemos defendido hasta 50 metros de final el liderato de la Copa España. Y bueno, yo estoy muy agradecido y muy contento de pertenecer ahora mismo a esta organización. Ojalá, ojalá podamos seguir a la temporada que viene. Y si puede ser, muchos años más. Deportes al día. La alegría, la satisfacción del director deportivo del OID Cycling Ciclo Sébora, Miguel Ángel Rodrigo, en esa participación de los chavales que lo ganaron todo en esa jornada de la número 23, ya de la Vuelta a Talavera de la Reina en categoría Junior Nacional. Vamos a escuchar al deportista y ciclista del ciclismo adaptado, al venezolano Víctor Hugo, cuatro veces campeón del mundo, que también estuvo presente en la jornada de ayer. Bueno, antes que todo, pues saludar a las autoridades y al equipo organizador de esta vuelta, así como al señor Miguel, director de equipo, y de estar contribuyendo al desarrollo del ciclismo con discapacidad y el ciclismo juvenil. De verdad, pues ha sido una experiencia bien grata poder estar acompañándoles en uno de los eventos más importantes del circuito que ha establecido en el calendario nacional español, y donde nuestros muchachos pues han podido demostrar lo que es correr en equipo, hacer un trabajo entre organización, directores y voluntarios de los que forman parte, ¿no?, de este auspicio y patrocinio de este equipo tan importante que ha venido desarrollando un trabajo a nivel nacional con muchas garantías de ser proyectado, ¿no? Y eso nos debe sentir orgulloso de formar parte de esta comunidad de Talavera de la Reina. Sí, bueno, nosotros pienso que con Miguel hemos podido hacer un trabajo bien importante desde la formación como directores del segundo nivel por la Federación Madrileña, donde asumimos un nuevo reto y pudimos coordinar y compartir ideas de nuevos proyectos, de hacer el nuevo rostro del ciclismo español y venezolano. Y iniciamos un proyecto donde, pensando como ciclista paralímpico, también la incorporación del apoyo de la OID al desarrollo del deporte con discapacidad, pues fue oportuno esa relación, ¿no?, entre Miguel y Víctor Hugo y Venezuela, ¿no?, de pensar en los jóvenes que son el futuro del deporte con discapacidad y el deporte en general, del nuevo talento, ¿no?, y así contribuir a esas ideas donde se fueron consolidando, y hoy por hoy pues este equipo conforma esta estructura, y decidimos pues darle la oportunidad a estos jóvenes incorporando a tres chicos que de verdad han podido demostrar un trabajo de contribución al equipo como tal, y de desarrollo y proyección a las nuevas oportunidades que las autoridades venezolanas pueden estar visualizando. Nosotros verdaderamente tenemos un sueño, que estos jóvenes puedan llegar al campeonato del mundo después de un trabajo desarrollado durante todo el año, y es eso, ¿no?, seguir trabajando. Las felicitaciones de verdad a nuestro amigo Miguel por esa oportunidad de mirar ese rostro joven y talento de un país como el nuestro, que como director y coordinador del ciclismo juvenil entre Venezuela y España, pues me llena de orgullo y de satisfacción, que son los hechos, ¿no? Es el trabajo y todo ese que ha contribuido, ¿no?, los formadores de estos jóvenes, para que hoy pues el equipo, su gente, la comunidad se sientan orgullosos de tenerlos como residentes en Talavera de la Reina, y que posteriormente pues puedan ir creciendo sobre la marcha en nuevas oportunidades. Entonces seguiremos haciendo un trabajo. Una de las cosas más importantes es que Dios mediante ya está la oferta planteada para que el equipo de la OID puede estar corriendo en la Vuelta Juvenil, Vuelta a la Juventud en Venezuela, para el mes de abril del año que viene, o en abril o mayo. Entonces ya están tocadas a las autoridades las posibilidades, y pienso que podamos tener esa oportunidad de estar presente el año que viene en la Vuelta a la Juventud, y será un paso importante de ir al continente suramericano a demostrar talento español también, y eso nos va a dar más fuerza para seguir desarrollando el deporte juvenil, sub-23 y el deporte de base. Deportes al día.

solo hablaban en un ambiente familiar con las otras personas de la familia y han empezado a hablar en la hípica, aunque sea para órdenes básicas, como por ejemplo decirle anda al caballo, estamos parados, decían anda. Y hablaba, esto lo trabajamos mucho en equitación terapéutica, también se trabaja en ejercicios de la musculatura facial. Sheila, pues muchas gracias por haber conversado con los programas de la Organización Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional y OID Radio 4G en la provincia de Toledo, en esta participación que vosotras tenéis, que nos parece un muy bonito trabajo, que es Ecura Tapias Ecuestres. Muchas gracias, Sheila, y nos dejas con tu compañera Noa, por favor, para la despedida. Vale, muchas gracias, saludos. Despedimos a Sheila entonces, que es psicóloga de Cura Terapias Ecuestres, y ya para la despedida, Noa Calleja, pues enhorabuena por este trabajo de terapias ecuestres, que me imagino tenéis un trabajo muy interesante y por supuesto ahora mismo con mucha posibilidad de seguirse abriendo campo, me imagino, Noa. Sí, bueno, la verdad es que estamos encantadas de poder trabajar en lo que siempre hemos querido y lo que nos gusta, y poquito a poco pues parece que va creciendo la asociación, así que estamos muy contentas. No, aprovecha los micrófonos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados para España y el Mundo, y acá en la provincia de Toledo, para conocer cómo se pueden acercar los interesados a Ecura, terapia secuestre, cómo lo pueden hacer para contactarse con ustedes. Pues estamos en el Club Hípico Coronado, en Torrejón de Ardoz, y en nuestra página web, ecura.com, que se escribe con Q y con dos U's, ahí tienen pues nuestro email y nuestro teléfono, y nos pueden llamar siempre que quieran. Así hemos conocido entonces un poco más de Ecura, terapias ecuestres, de estas terapias ecuestres que son, yo diría, un conjunto, una unión de muchas terapias que se utilizan como principal objetivo, esa posibilidad de utilizar al caballo como instrumento de motivación y también como un medio terapéutico. Me imagino que las chicas estarán muy contentas y que este trabajo estará, por supuesto, lleno de satisfacciones. Noa Calleja, pues muchas gracias y mucha suerte a Ecura, terapias ecuestres. Muchas gracias a vosotros. Deportes al día. A las 12 de la mañana y 27 minutos de este mediodía deportivo del lunes 29 de septiembre del 2015, llegamos al término de esta primera parte de los programas deportivos de las radioemisoras de la OID, OID Radio Nacional y en 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en la provincia de Toledo. Hemos hecho un resumen entonces de esa versión número 23 de la Vuelta Junior Nacional, que ganó de comienzo a final, gran triunfo para el OID Cycling Ciclo Sébora, el equipo patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados, y junto a Ecura, terapias ecuestres, equitación también, que es parte importante como actividad olímpica y paralímpica, y por supuesto estas terapias para las personas que más lo necesitan, como trabajo también de deporte adaptado. Nosotros les invitamos cordialmente para mañana, siempre a las 12 al mediodía, para estos programas de deporte adaptado, deporte paralímpico, y por supuesto también toda la información de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Entre otras cosas, mañana, día martes, estaremos con esa sección rumbo a Río 2016 junto al triatleta paralímpico Tony Franco, entre otras cosas, en el programa de martes. Y en 2 horas más, aproximadamente a las 2:30, les acompañamos en el día lunes 21 de septiembre, a través del 95.0 de la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, con el resumen deportivo del pasado fin de semana con el Fútbol Sala y el Club Fútbol Talavera. Será hasta entonces.